Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Cuando yo voy al museo y veo toda la gente joven y todos los guías y todo el público que está generando una opinión, hombre, yo digo, eso es lo que en cierta forma nosotros queríamos. El Museo de Arte Moderno fue inaugurado en 1978. La primera exposición en el museo fue en 1980 con los artistas que estaban rompiendo con reglas del pasado y bueno, y trabajamos con mucha pasión. Estábamos todos muy emocionados pues con el museo. Yo no recuerdo fechas, pero el museo, el primer gestor fue Alberto Sierra. Y el museo, yo diría que se inició, se gestó con la gente que lo apoyó, incluyendo nosotros los artistas jóvenes de ese momento. Y bueno, ahí fue creciendo el museo poco a poco, con muchas dificultades económicas, pero yo creo que ya en este momento el museo ha cogido mucha fuerza. Yo soy Marta Elena Vélez, artista prácticamente del Museo de Arte Moderno. Cuando estábamos arrancando con el museo, eso fue bien bonito porque los artistas, los mismos artistas estaban barriendo, trapeando, limpiando el museo, pues para preparar esas paredes y esas cosas. El museo fue, arquitectónicamente, lo hizo en el Carlos R. Restrepo, José Antonio Ramírez. Yo creo que allá es un sitio muy bonito, está la comedia, la gente se une, actualmente los jóvenes van, está siempre lleno de gente, de celebraciones, es cultura. La nueva sede de Ciudad del Río tiene presentaciones de los artistas cada mes y pues cada artista expone su concepto, su obra de toda la vida. Y eso es algo que reúne cantidades de gente. El museo siempre está vivo. Le conviene al museo tener más exposiciones de los artistas locales, promover más los jóvenes, parejo con los de la vieja guardia, pues que sean conocidos, ya que el museo, pues el museo es la salud de la ciudad. Y la gente tiene que aprender a ver el arte contemporáneo, que a veces no es fácil. Sí, yo creo que se fundó con esa intención, porque antes no existía sino el Museo de SEA, que era un museo más bien histórico, que inclusive se fundó ahí donde era la Casa de la Moneda. Entonces no era solamente de arte, sino de historia hasta de la moneda, cómo se acuñaba la moneda y de cosas históricas. Y el museo pues tuvo el apoyo de doña Gloria Sea en Bogotá, ella inclusive estuvo aquí en la inauguración y tuvo el aval de ella y fue creciendo lentamente. Yo creo que lo que más fuerza le ha dado al Museo de Arte Moderno fue cuando ya Débora Arango dio esta importante donación. Y de ahí hasta el momento que estamos ahí luchando por que se haga la segunda etapa ahí en Ciudad del Río. Yo soy Rodrigo Callejas Vieira, soy artista plástico. Todos nosotros, que en ese momento éramos jóvenes, ahora todos somos cuchos, donamos obra, pero lo que vino a reforzar mucho, de todas maneras, el valor de un museo está en la colección que tengas, ¿cierto? Ya con la donación de Débora Arango, entonces el museo cogió más fuerza. Pero, como te digo, es el único museo que nos apoyó después de la herencia de Pedronel y Rafael Sáenz y esa cosa clásica antioqueña que teníamos. Nos apoyó como jóvenes. Se hizo la exposición de los 11 antioqueños que marcó como una etapa. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundationers, ma'am. Tenemos muchas esperanzas en que el museo siga para adelante. Ya parece que se va a empezar la mitad de la nueva etapa, porque el museo siempre ha sufrido es por la parte económica, como siempre han sido los museos en este país, porque ninguno de los gobiernos ha tenido proyectos culturales en ese sentido de apoyo a los museos, sino más bien como una, ha sido como una, diría yo, como un, una cosa de casi de limosna, como se ha sostenido. Entonces la gente que ha estado al pie de él, las directoras como Natalia, Natalia Tejada, aguantaron muchos esfuerzos para que eso exista en este momento. Y es un legado importantísimo hoy, pues, el Museo de Arte Moderno en Medellín. Yo sí creo, es el único sitio donde podemos decir que el arte contemporáneo ha tenido acogida, y el arte joven. Yo soy Natalia Tejada, trabajé en el museo primero como subdirectora, desde mediados del año 86 hasta mediados del año 91, donde pasé a ser directora desde el 91 hasta mediados del 2007. Digamos, hay que ubicar también como la época, el contexto en el que estuvimos. Era un contexto de, digamos, donde no había planes de desarrollo culturales al inicio, no había un apoyo permanente de las entidades estatales, sino más bien pequeño, tímido, por el lado sobre todo de Colcultura siempre nos apoyaron, y entonces se inició toda una gestión con la empresa privada en un programa de socios corporativos que nos apoyaban anualmente, pues, con una cantidad de dinero, y normalmente era un apoyo que se intercambiaba también con servicios del museo. El museo hacía exposiciones en las sedes de estas empresas y se hacían muchas cosas, o sea, la, digamos, edición de tarjetas con Fabricato, con Suramericana, esta serie de investigaciones, y el museo le colaboraba con la parte de la colección de Suramericana y de montajes de exposiciones, y así pues teníamos una serie, un paquete de empresas que siempre estuvieron pues apoyando el museo. Además, digamos, a pesar de ser muy pequeño el espacio, siempre se hacían estas alianzas con otras instituciones para lograr pues ya lo último, por ejemplo, salones regionales en toda la ciudad y así. ¿Usted siente que hoy sí hay políticas más estructuradas? Porque entiendo también que pasaba que llegaba un alcalde y acababa con todo lo que había hecho el anterior y... Sí, ahora yo creo que ya hay unas políticas más de Estado. Antes eran, digamos, políticas que convenía pues al alcalde de turno. Entonces, según el alcalde de turno, se apoyaba o no se apoyaba una institución. El museo se funda con una idea muy contemporánea de museo, que va más allá de un sitio donde se guardan obras de arte, hacia ser un centro del arte y la cultura para la comunidad. La falta de un museo de este tipo, sobre todo en una época muy difícil que ha tenido Medellín, pues con la violencia, entonces la falta de un museo de este tipo es un espacio pues que se pierde o que no conoce pues la comunidad y no puede entrar en contacto con las obras numerosas, variadas, de una serie de artistas, primero de una generación y luego de una generación más joven, que están aportando a la reflexión de la ciudad, de lo que está pasando. Hay que entender el arte como conocimiento, y son los artistas los que están pues pensando y descifrando y entendiendo una ciudad con todos sus problemas. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Cage, escuchemos un fragmento de Radio Music, de 1956. Son las 22:30. Le condizioni di un nuovo video. Consulta la radiografía. Per l'Europol è che gli stati nu. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Álvaro Marín Pieco. Soy artista plástico, visual mejor, autodidacta. Tuve algunos estudios de arquitectura y música. Mi familia viene en las artes plásticas y en la música desde hace mucho tiempo. Pero en realidad yo fui como el contraste, porque mi obra pues se instaura en los años 60 a partir de la, digamos, la abstracción, con un grupo de artistas aquí en Medellín que éramos aislados o singulares o insulares, pero que por cosas de la vida o de la pequeña ciudad que era esta, nos manteníamos en constante comunicación, y en contra, obviamente, de la academia, que no existía la Academia de las Artes. Aquí había un Instituto de Artes Plásticas que no funcionaba en el sentido que nosotros teníamos nuestras expectativas. Y ahí fue donde nos unimos, en cierta forma, unidos con Darío Ruiz Gómez, que era un crítico que vino de Europa, alrededor de Manuel Mejía, de Alberto Aguirre, de algunos centros culturales, y fuimos, dijimos, un grupo que rompió aquí en el arte antioqueño con mucha fuerza, porque en realidad en ese momento, ni en Colombia, había una, como una laguna, como un dique seco. El Museo de SEA, que antes era el Museo de SEA, que se convirtió en el Museo de Antioquia, era buena alternativa donde nosotros expusimos también allá, Juan Camilo, Oscar Jaramillo, al principio, pero no colmaba las expectativas porque tenía la dualidad de que era histórico, que era, miraba mucho hacia atrás, y que nosotros necesitábamos, viendo el Museo de Arte Moderno de Bogotá, pues una alternativa para mostrar nuestras obras. En realidad, todo esto surgió en una exposición que se llamaba Once Antioqueños, que éramos varios antioqueños que fuimos al Museo de Arte Moderno de Bogotá, y vimos cómo los museos de arte moderno en ese momento cumplían una función mucho más difusora y mucho más amplia y más acorde con el momento que nosotros estábamos viviendo. Entonces nosotros, a través de las entrevistas, a través de nuestra cantaleta, a través de nuestras reiteraciones en los medios, pues decíamos que necesitamos un museo. Eso fue acogido por un grupo de arquitectos, un grupo de entusiastas del arte aquí de Medellín, Sol Beatriz Duque, Horacio Jaramillo, estaba Horacio Arango, estaba Velázquez, que es el papá de todos, que era el arquitecto, es decir, y la sociedad, a raíz también de los movimientos de las bienales, dio la necesidad de fundar un museo. Y entonces en ese momento nosotros nos constituimos como parte vital, en el sentido de que con nuestras obras, más las que teníamos de nuestros familiares en el caso mío, o de la poquita historia plástica que hay en Antioquia o en Medellín, pues aunamos esfuerzos y cada uno va aportando no solamente su obra, sino la de los familiares o amigos, y se fue creando el museo. Claro, en ese momento Bogotá nos miraba con muchos buenos ojos, y los salones nacionales en ese momento constituían también un gancho muy grande, porque los salones nacionales eran la vanguardia, en el sentido de que era el único lugar donde se podía exponer nosotros mismos y los museos. Era como una llave, Salón Nacional, y los museos de arte moderno era como, se servía de eso mismo. Y entonces había unos debates, había mucha prensa, había un sentido como de la pertenencia, que también ahora lo hay, pero que en el caso mío yo me siento un poco que este cuento hay que contarlo más reiterativamente para las nuevas generaciones que vienen, porque fue muy importante. Nosotros abrimos una brecha en la cual existe, es como si este Museo de Arte Moderno en Medellín existiera de la nada. No, eso fue una lucha muy ardua con Alberto Sierra, con infinidad de artistas, Ronnie Baita, Oscar Jaramillo, Javier Restrepo, todos con una sola obsesión: fundar el museo. Y todos asistimos a esa fundación, que fue muy generosa al principio. Luego pasó los años 80, que fue muy terrible para la ciudad, donde se le bajó la fuerza al museo. Pero ahora en estos momentos, que la nueva administración y la nueva sede, yo veo al museo como lo más importante, como un hito, que inclusive yo me asusto de que cosa tan grande y tan bonita que creamos. Pero que también no es una crítica mala, sino que hay que reconstituir la memoria histórica del Museo de Arte Moderno. Que no es que culpa de las nuevas generaciones, no, es que es culpa tal vez nuestra de no estar más atentos a explicaciones de cómo se fundó este museo. Sí, se fundó no en contra del Museo de Antioquia, era porque era una necesidad vital de expresarnos con nuevas formas. Soy Noelia Gómez, trabajé en el Museo de Arte Moderno desde la fundación y durante 30 años. El museo, pues desde que se inauguró, tenía su sede en el Carlos R. Restrepo. En un principio estaba en comodato con el Instituto de Crédito Territorial y después se lo donó al museo. Teníamos la cercanía con las universidades de Antioquia, con la Nacional, con la Biblioteca Pública Piloto, y ha sido siempre como un museo muy de la gente joven, de los estudiantes y de la gente joven. Desde la iniciación del museo también iniciamos los talleres de arte infantil. Teníamos las visitas guiadas a los colegios y a universidades. Y teníamos también como un programa del museo fuera del museo. Cuando el museo hizo una exposición retrospectiva de los grabados de arte latinoamericano, que era un programa de cartón de Colombia, le donaron la donación de muchos años de esos grabados, que eran grabados eran internacionales. Entonces esa fue una colección que el museo aprovechó para también salirse de las instalaciones del museo y llevarla a las universidades, a las escuelas, a los colegios. Y no sé si ya te dije que la escuela de La Iguaná eran visitantes del museo y hacíamos talleres para los niños de la escuela de La Iguaná. Entonces los niños de La Iguaná estaban muy familiarizados con el arte y con el museo. Pues la idea del museo siempre era no estar metido dentro de unas instalaciones, sino estar por fuera del museo. Empezamos muy chiquitos, empezamos con 2 pisos y había un acuerdo por obra de arte del municipio de Medellín con los constructores, y ellos podían hacer la obra de arte o podían donar a una institución de las que estuviéramos inscritas. Entonces, pues con eso se logró como la construcción del cuarto piso y comprar los locales de abajo. Pues fue como muy importante esa parte. Sí, nosotros empezamos muy chiquitos y crecimos ahí hasta donde pudimos. Lo que pasa es que sí, como te dije, era un museo que también estaba muy por fuera del museo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música alternativa de Medellín y el área metropolitana, escuchemos de La Lunar, Cápsula, del año 2007. Me pregunto qué pasará mientras me pierdo por las calles de la ciudad. ¿Qué sucede con las horas en que no estás? ¿A dónde van los días que no volverán? ¿Qué le diría a mi perro? Que a la niña de ojos claros ya no la verá más. Me tragará la noche, si me traga la humedad, mientras araño preso las horas de la fatalidad. Somos tuyos.